Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook. Todo Sigue Radio. Muy bien, 20 horas 41 minutos en la República Argentina. La temperatura es de 21 grados 4 décimas. Está fresquita la noche de sábado en el Gran Buenos Aires. Y vamos a hablar, ya que escuchamos a la música de Star Wars, de nuestra sección A Ver al Cine, donde les voy a contar qué películas, las principales, se estrenaron la última semana, y vamos a explicarles un poquito de qué trata cada una, a ver si ustedes eligen y van al cine, hacen esa escapadita tan linda que es ir al cine. Tenemos primero para presentarle la película Sin Sajo Parte 2, que es la, obviamente, una de la serie de películas, que es Los Juegos del Hambre. La película que yo particularmente no vi, Noelia sí vio y le gustó. Sí, la 1. La 2 no la vi, la segunda parte. Esta es la cuarta, me parece. Me quedé un poco en el tiempo, pero igual a mí, sinceramente, no es una película linda, tampoco es wow, pero por eso me quedé en la 1, no seguí la continuación. ¿Vos, Johnny, las viste a las películas? No, tampoco. Bueno, son películas que hay gente que las vio, gente que no. También, obvio, se sacaron de libros, como pasó con Harry Potter y otras películas. Pero bueno, esta es una que entre nosotros, los que estamos acá, no las vimos, pero igualmente hay gente que las vio. Así que las vamos a contar un poco de qué trata esta última película de la saga. Los actores son, bueno, Jennifer Lawrence, que viene protagonizando todas las películas de Los Juegos del Hambre. También está Julianne Moore, que es una señora que estuvo en Jurassic Park, en Carrie y en Siempre Alice, es la protagonista. Y también actúa Philip Seymour Hoffman, que también viene actuando en las anteriores. Es el actor de Capote y de Misión Imposible 3. Es un señor que murió mientras estaba rodando la película, y en algunas escenas se lo recrea por computadora. Bueno, el director de la película es Francis Lawrence, que es el director de las últimas tres películas de la saga Juegos del Hambre, y también dirigió Soy Leyenda, de Will Smith, y Constantine. También dirigió esas películas. Este director, repetimos, se llama Francis Lawrence. Bueno, la película transcurre en un país llamado Panem, donde se desata una guerra y Katniss, la protagonista, se enfrenta al presidente Snow, que es su enemigo, en lo que es la batalla final. Bueno, la chica se asocia a sus amigos y emprenden la misión arriesgando sus vidas para liberar a los ciudadanos de Panem. ¿Y yo qué culpa tengo? Claro. Katniss debe ganar el juego que le propone su enemigo, que le pone trampas y obstáculos que ponen en riesgo la vida de ella y la de sus amigos. Se trata, como decíamos, del último y más peligroso juego en el que la protagonista debe sobrevivir y ganar para que haya futuro en Panem. Así que bueno, lo que te puedo decir de esta película es que si no viste Sin Sajo Parte 1, no vas a entender nada. Claro. Así que primero mira Sin Sajo Parte 1 y después sí, anda al cine y mira Sin Sajo Parte 2. ¡Me moriré de hambre! Es una película que presenta algunas escenas aburridas, otras de mucha acción, otras de suspenso y hasta escenas de terror. Así que pasás por distintos estados de ánimo durante la película. Y es una película que tiene muy buena fotografía, pero los efectos de 3D son muy pocos. Así que si tenés la posibilidad de ahorrar y comprar una entrada en una sala 2D, preferible hacerlo eso, porque el 3D no te va a cambiar mucho. ¡Qué miseria, chico! Eso es lo que dicen de esta película. Así que bueno, esta es Sin Sajo Parte 2. Vamos a hablar de nuestra segunda película, que es Testigo Íntimo, una película de suspenso en una coproducción argentina y mexicana. Los actores son, decilo, Felipe Colombo, el mexicano de Rebelde Way, y también está como actriz reconocida Graciela Alfano. Mira vos. Mira. Graciela Alfano, que vuelve al cine después de las películas de Olmedo y Porcel. Después de largos años. Vuelve Grace. Bueno, el director es Santiago Fernández Calvete. es un argentino que ya dirigió una película llamada La Segunda Muerte. Así que bueno, el director es argentino. Te cuento, Noé, de qué trata la película. A ver. Se trata de Facundo, que es interpretado por Felipe Colombo, quien está casado, pero tiene como amante a su cuñada, la novia de su hermano. Una noche, la muchacha aparece muerta y Colombo debe ayudar a su hermano a esclarecer el crimen. Se muestra en la película la investigación, los posibles sospechosos, la escena del crimen y el intento de los acusados de borrar las evidencias que los incriminan. Es un policial filmado acá, pero con una forma de contarlo muy estadounidense. Está pensado para mantener la intriga todo el tiempo, toda la película, pero a veces lo logra y a veces no. Así que bueno, esto es lo que puedo decir de la película. Es una película que por momentos se recurre a demasiadas explicaciones de las escenas y de todas las cosas que tienen que ver con la investigación del crimen, y cuya la trama de la película no sorprende mucho. Uno llega a prever ciertas cosas que terminan sucediendo. Así que no es una gran película esta que decíamos, que es Testigo Íntimo, la de Felipe Colombo y Graciela Alfano. Vamos con otra película argentina, es Hortensia. Es comedia. Los actores son totalmente desconocidos. Son Camila Romagnolo y Agustín Scalise. El director tampoco son conocidos. Son Diego Lubinsky y Álvaro Urtizberea. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Moría, no sabemos quiénes son. Bueno, te cuento igualmente de qué trata la película. El personaje principal es, como dice el nombre, Hortensia, una típica perdedora. A la muerte de su padre, que es embalsamador y muere electrocutado por la heladera, sí, se le suman otras pérdidas, la de su trabajo y la de su novio, que se va con una amiga. Así que pobre, le pasa todo a Hortensia. Angustiada y sin dinero, abre un sobre que escribió ella misma cuando tenía 13 años y lee: objetivos para ser feliz: casarme con un chico rubio como mi padre y diseñar el zapato más hermoso del mundo. Está desequilibrada. Obviamente. Bueno, entonces cuando lee esto, su vida cobra sentido e inmediatamente toma decisiones para cumplir con estos objetivos, pero igualmente no le va bien, aunque conoce a una nueva amiga que la hace reflexionar sobre muchas cosas de su vida. Esto es lo que puedo contarles de la película. Si les interesó la historia, vayan a verla. Las actuaciones son muy buenas y las puestas en escena también. Se cuenta todo con un humor único. Es una película extraña, pero es entretenida. Así que si les gustó entonces de qué trata Hortensia, váyanla a ver. La última que tenemos para mencionarles el día de hoy es la película llamada Los del Suelo, que también es argentina, es un drama. Los actores son Lautaro Delgado y María Canale. Tampoco los conocemos. El director es Juan Valdana. Tampoco es muy reconocido, al menos por nosotros. Y la película Los del Suelo se trata de la historia de Remo e Irimina, una pareja campesina del Chaco, perseguidos por la dictadura militar, que deciden refugiarse en la selva del nordeste argentino. Irimina, en eso que escapan de los militares, da a luz a una beba, pero como su situación no es buena, la dejan al cuidado de una pareja de campesinos. Aunque rápidamente la beba es descubierta y raptada por los militares. Entonces la pareja enfrenta el dilema de decidir si quiere quedarse y recuperar a su bebé a riesgo de perder sus vidas, o si quiere exiliarse e intentar recuperarla desde afuera del país. Esa es entonces la trama de la película, que está basada en una historia real que parece justamente de ficción, pero no, fue real. La historia está muy bien contada y tiene muy buenas imágenes, escenografías y actuaciones. Así que bueno, esta es la última película, Los del Suelo. Con esta entonces hemos terminado la sección A Ver al Cine del día de hoy, con las cuatro películas que dijimos: Sinsajo parte 2, Testigo Íntimo, Hortensia y Los del Suelo.